amaban su figura, le veían todo, todo. ¡Ay, amigo, qué locura! Me clavó en el pensamiento el puñal de su mirada. Voy ardiendo de pasión, yo quiero agua. Yo quiero.